Mientras Jesús decía esto, se presentó ante mí aquella cruz que había visto las otras veces. Yo la tomé y me extendí sobre ella. Mientras estaba así, se abrió el cielo, y de él descendió el evangelista San Juan, y traía la cruz que Jesús me había indicado. La Reina Madre y muchos ángeles, cuando llegaron junto a mí, me quitaron de aquella cruz y me pusieron sobre la que me habían traído, mucho más grande. Un ángel tomó aquella cruz de antes y se la llevó al cielo. Después de esto, Jesús, con sus propias manos, comenzó a clavarme sobre aquella cruz. La mamá reina me asistía. Los ángeles y San Juan proporcionaban los clavos. Mi dulce Jesús mostraba tal contento y alegría al crucificarme, que solo por darle ese contento a Jesús, no solo habría sufrido la cruz, sino otras penas aún. Ah, me parecía que el cielo hacía nueva fiesta por mí al ver el contento de Jesús. Muchas almas del purgatorio fueron liberadas emprendiendo el vuelo hacia el cielo, y algunos pecadores fueron convertidos, porque mi divino esposo a todos hizo partícipes del bien de mis sufrimientos. ¿Quién puede decir además los dolores intensos que sufrí al estar bien extendida sobre la cruz y ser traspasadas las manos y los pies con los clavos? Pero especialmente en los pies era tanta la atrocidad de las penas que no pueden describirse. Cuando terminaron de crucificarme y yo me sentía nadar en el mar de las penas y de los dolores, la mamá reina dijo a Jesús: «Hijo mío, hoy es día de gracia. Quiero que le participes todas tus penas. No queda más que le traspases el corazón con la lanza y le renueves la corona de espinas». Entonces Jesús tomó la lanza y me traspasó el corazón de lado a lado. Los ángeles tomaron una corona de espinas muy tupida, se la dieron en la mano a la Santísima Virgen y ella misma me la clavó en la cabeza.